Ruta alternativa. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Bien, y nos vamos a quedar por acá nomás, en la ciudad de Buenos Aires, porque bueno, ya hace, creo que anduvieron como un año allí simulando participación, recorriendo los barrios con este nuevo proyecto de el Código de Planeamiento Urbano, al cual pretenden modificar, recogiendo muchísimas opiniones, todas en contra, que seguramente no se van a ver reflejadas en ese código. Y ya estamos comunicados con Rodolfo Dieringer. Buenos días, Rodolfo, integrante de SOS Caballito. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Rodolfo, ¿qué es el Código de Planeamiento Urbano? El Código de Planeamiento Urbano es un cuerpo de leyes que es el que rige la normativa para ver cómo se desarrolla el crecimiento de una ciudad. Uh-huh. Este código de planeamiento viene de la mano con otro, que es el código de edificación, y con ambos van decidiendo el modo de ciudad en el que vamos a ir viviendo. Uh-huh. El último código que tenemos data de 1977, uh-huh, con una cantidad de reformas en el medio, es decir, tiene más de 40 años, y esa es una de las razones por la que dicen que hay que modificarlo. Ajá. El tema es que las consecuencias que tiene el nuevo proyecto de código urbano no cumple o incumple una cantidad de normativas que tienen que ver con lo que establece el mandato de la Constitución de la ciudad. Y ninguna de estas obligaciones que debieran cumplir han sido tenidas en cuenta. Bueno, la verdad que va a tener consecuencias, en principio, no previsibles o previsibles negativamente en lo que hace a la calidad de vida que vamos a tener, uh-huh, porque se proponen duplicar la masa constructiva y, entre otras razones, duplicar la población de la Ciudad de Buenos Aires, porque dicen que la población de la Ciudad de Buenos Aires es la misma que la que había desde 1947, que eso es cierto. Es claro. Decir, hace 70 años que la población en Buenos Aires es exactamente la misma, 3 millones de habitantes aproximadamente. Ahora, Rodolfo, esa cantidad de población no aumentó a pesar de que sí aumentó la construcción. ¿Cuántas viviendas vacías tenemos hoy en la ciudad de Buenos Aires? Y eso es cierto, hay alrededor de 100.000 viviendas vacías, pero el tema es, quizás, de ahí es donde digo que uno tiene que detenerse quizás en verlo, claro, un poquito más arriba que lo que es estrictamente Buenos Aires. Uh-huh. La Constitución de la ciudad establece que un artículo 27 y 30 y 29 y 30 que hay que verla desde un plan urbano que contemple el área metropolitana de Buenos Aires. Claro. Es decir, la Constitución obliga a tener en cuenta de que una planificación urbana se haga viendo el AMBA, es decir, el área metropolitana de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Por qué es esto? Porque ya hace 20 años esto estaba previsto. Buenos Aires no creció en la misma medida o nunca se mantuvo igual. Buenos Aires, área metropolitana me refiero. Claro. El área metropolitana creció un 80% en 40 años. Uh-huh. Es decir, había 8 millones de habitantes, hoy somos alrededor de 15, aunque Buenos Aires capital tenga solo 3. Uh-huh. Es decir, si yo soy gobierno y quiero dar calidad de vida a mis ciudadanos, tengo que pensar en ver cómo contemplo esos 3 millones de personas diarias que viajan desde el área metropolitana a la capital federal. Uh-huh. Y que requieren medios de transporte, medios de comunicación, servicios de infraestructura, claro, luz, gas, agua, uh-huh, parques, asfalto. Incluso decir, salud y educación, ¿no? Porque muchas veces... Exacto, uh-huh, claro, exacto. Salud, educación, para poder poner 3 millones más. Claro. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué tengo que vivir? A ver, por ejemplo, si vamos a tomar Caballito, ¿no? Como un ejemplo. Sí. Caballito tiene 28.000 habitantes por kilómetro cuadrado según el censo 2010. Pero la realidad es que la cantidad de gente que hoy habría en Caballito seguramente es mayor a este número. Pero tomemos el del censo nada más. Uh-huh. La media de población de la capital es 15.000 habitantes. Claro. ¿Por qué tenemos que vivir los ciudadanos de esta comuna hacinados, por ejemplo? Claro. ¿Y por qué tendrían que vivir más hacinados todavía los de la capital federal con el doble de población? A ver, cuando hablo todo esto lo digo como una reflexión. Si la Constitución previó hace 20 años que del artículo 127 al 131 hay que descentralizar la ciudad, claro, hay que descentralizarla porque hay que acercar las decisiones de gobierno a los vecinos, y eso son las comunas, que son un gobierno local en las 15 comunas que existen en la capital y que están vigentes desde hace 7 años, ¿por qué no cumplimos con ese mandato? Es decir, llevar el debate de la ciudad que queremos a escala, si es que queremos darle calidad de vida a los que viven acá, a escala vecinal, donde se decida en cada comuna, en un debate, qué tipo de ciudad queremos y cuáles son las necesidades que debiéramos abordar. Entonces ya entramos ante una cantidad de irregularidades. El primer artículo de la Constitución dice que esta Constitución organiza todas sus instituciones de manera participativa. Claro. ¿Dónde está la participación ciudadana en este debate? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Dónde está la participación? Porque, nosotros hemos recorrido algunas de estas instancias participativas en la Comuna 11, por ejemplo, y lo que hemos escuchado de los vecinos y las vecinas que participaron fue directamente paralizar la construcción en la ciudad de Buenos Aires. Ya no construir el doble de los metros cuadrados que están construidos, sino directamente paralizar lo que se está construyendo hoy. Y sí, porque aparte entramos en una cantidad de contradicciones graves. Yo que sé, por ejemplo, se habla en todo el marketing de ciudad verde, puntos verdes en cada lugar, uh-huh, y cuando observamos el nuevo proyecto, en el nuevo proyecto no hay un solo renglón dedicado al tema de los espacios verdes. Entonces, si hoy estamos hablando de que hay una ciudad de Buenos Aires que tiene 2.50 metros de parque por persona, y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para ser una ciudad saludable es 10 metros de parque, vamos a duplicar la masa constructiva o la población, cualquiera de las dos variables, estamos hablando de que nos reducen el parque a 1.25 metros, es decir, quedamos realmente en un déficit más serio, mucho más grave que el que hoy ya vivimos. Absolutamente. Entonces es una contradicción lo que se está proponiendo como código para aumentar la calidad de vida. Absolutamente. Y la otra cuestión, sí, la última es esta, que digo, el tema de la oportunidad histórica. Ajá. Antes no se podía hacer esto de debatir el código de manera coordinada, pensando en el área metropolitana, porque había gobiernos de distinto color en la provincia y en la nación, con referencia, claro, a la capital. Claro, claro. Hoy tenemos una oportunidad histórica, que es un gobierno del mismo color, por lo cual sería accesible sentarse y discutir un proyecto para todo el área metropolitana sin mucha dificultad. Claro. Sí, sería accesible. No sé qué opinás respecto a si hay capacidad para hacerlo, interés. No, acá es clarísimo que esto... A ver, yo digo que esto habría que tomarlo en un contexto político. Contexto político es el de un gobierno que, si tiene algo constitucional y genético, es la mentira, es el cinismo con el que han procedido, prometiendo que no va a haber tarifazo, no va a haber ajuste económico, no va a haber devaluación, no vamos a tener pobreza cero, se va a terminar la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. En ese contexto, ¿por qué uno tendría que pensar de que esto no es un negocio más y una mentira más de todas las que hemos vivido? Absolutamente. Entonces, ahí es donde uno dice, evidentemente, esto es un negocio para las grandes desarrolladoras inmobiliarias, donde están loteando alrededor de 300 hectáreas de tierra pública, donde van a ser parte de este negocio también el poder seguir construyendo en las áreas barriales que uno tiene hasta protegidas. Nosotros tenemos en el Caballito tres leyes que han puesto un límite a la construcción en altura, Y el nuevo proyecto ya claramente va diciendo de que no respetan estas leyes. Hoy va a haber una reunión en el Salón Montevideo, ¿no? Alrededor sí, señor, de este tema. Va a haber en el Salón, creo que es Perón, pero bueno, no interesa el hecho. Bueno, en la legislatura. Sí, hoy va a haber una reunión en la legislatura que la cita la presidencia de la Comisión de Planeamiento Urbano. Ajá. El propósito es poder darle cierta aura, cierto barniz al tema este de la participación, porque esto es un mandato, digo, constitucional. Claro. El artículo 63 de la Constitución establece que es obligatoria una audiencia pública para proyectos de normas de edificación y de planeamiento urbano. Uh-huh. Es decir, como esto no está dado, estas son medidas, porque la última reunión que fue hace 15 días, hubo un escándalo en el salón. Claro. Entonces, hubo más de 150 vecinos con 15 intervenciones, todas en contra de eso. Sí, claro. Bueno, entonces esto sería descomprimir un poco, escuchando las opiniones de los vecinos. Para ese motivo llamaron hoy a la reunión, a las 4 de la tarde. Bien. Bueno, seguramente se han abierto una cantidad de temas, Rodolfo. Te comprometemos en el aire de Ruta Alternativa a continuarlos, ¿eh? Cómo no, por favor, a disposición de ustedes. Y la verdad que gracias por el espacio que nos dan, ¿no? Muchísimas gracias, Rodolfo. Nos vemos. Al contrario. Hasta luego. Contrario. Rodolfo Dieringer, integrante de SOS Caballito. ¿Cuánto hace que existe SOS Caballito? Y por lo menos 15 años, ¿no? Por lo menos 15 años, sí.